Latinoamérica ha sufrido constantemente dictadores, pero si no salimos a luchar, pero si no salimos a buscarlo, pero si no salimos a luchar. Nunca, nunca nada cambia, todo sigue igual.